Soy Agustín Dequi, secretario de organización del CIPREVA y delegado gremial de la TV Pública. La relación entre las patronales y los trabajadores, en el caso de los medios de comunicación, es lo mismo que en cualquier gremio, en cualquier actividad que cualquier oficio. Cualquier patronal tiene un interés enfrentado con los trabajadores en el punto en que quiere maximizar ganancias y eso lo puede hacer a costa de los trabajadores, precarizando, no pagando los salarios como corresponden, no respetando las leyes laborales, el estatuto del periodista profesional. Eso sucede en muchas empresas. Y empresas que supuestamente estaban enfrentadas por supuestas orientaciones políticas distintas. Digo la palabra supuestas porque es mentira que las empresas tienen una línea editorial política. Lo que tienen las empresas es la intención de ganar más plata y utilizar el periodismo con la excusa para realizar un negocio. De hecho, en general, casi todas las empresas de medios son empresas que además tienen acciones en otras cosas, intervienen en otras actividades y demás. Por eso nosotros sintetizamos esta discusión en la frase de que la única grieta es entre trabajadores y patrones. Y que las patronales, ya sea Clarín y Página 12, cuando tienen que sentarse a discutir salarios con los trabajadores, los intereses que tienen ellos son los mismos. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.